La opinión de Donald. Robert ha presentado unos puntos tan buenos y los ha explicado de forma tan completa que me estoy preguntando qué más podría yo agregar. No sé mucho de etimología, pero recientemente averigüé que la palabra más usada en el idioma inglés es tiempo. La palabra dinero está entre las primeras 100, pero ni se le acerca a la palabra tiempo. Luego recordé que una vez alguien describió la vida como una tarjeta de crédito que recibimos al nacer, pero sin fecha de vencimiento. Entonces, el tiempo que tenemos para usarla es la gran pregunta, y no el dinero disponible. ¿Cómo se relaciona esto con las inversiones y las finanzas? Bueno, se aplica a todo. Lo que hagas con tu tiempo es muy importante, pues el tiempo perdido no se recupera. Con frecuencia, el dinero perdido sí se puede recobrar. Este ejercicio ayudará a ilustrar mi punto de vista. Si el tiempo fuera como el dinero, ¿serías más cuidadoso con él? Por ejemplo, si perder 15 minutos de tu tiempo equivaliese a perder $500, ¿le pondrías más atención a cómo ocupaste ese tiempo? Yo creo que sí. ¿Y qué entendemos por perder 15 minutos? Si trabajas en la industria del entretenimiento, ver una película no sería perder tiempo. Si trabajas en la industria del turismo, probar un restaurante nuevo no sería perder el tiempo o el dinero. La respuesta es diferente para cada persona. Creo que todos sabemos cuándo estamos perdiendo el tiempo. La tarea para ti es evaluar a qué dedicas tu tiempo y cuánto dinero inviertes al hacerlo. Todo el dinero del mundo no puede reemplazar el tiempo perdido, así que procede consecuentemente. Otro punto importante señalado por Robert es que todos estamos afectados por el dinero, sin importar quiénes somos, dónde vivimos o a qué nos dedicamos. El dinero, al igual que el tiempo, es un denominador común que compartimos. El dinero afectará tu vida. Mi teoría es que si algo está afectando tu vida, lo mejor es saber lo más posible de ello. ¿Podrás encontrar el tiempo para invertir en tu educación financiera? Exploremos ahora tu punto de vista. Analiza cómo usas tu tiempo. Una semana tiene 164 horas, 7 días por 24 horas. Haz una lista sobre cómo inviertes esas horas. Horas para trabajar, horas para trasladarte, horas para el aseo personal, horas para comer, horas para dormir, horas para la familia, horas para tu hobby, horas para ejercicio, horas para educación y horas para esparcimiento. ¿Puedes encontrar de 4 a 10 horas para invertir en tu educación financiera? Lo más probable es que sí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Comprométete a dedicar más tiempo a tu educación y hazlo. Escuchar este audiolibro es un buen comienzo. ¿Qué más puedes hacer?